estamos aquí. Será porque hemos venido. La vida no va a marcha atrás. Caremos frente al destino. A veces nos da por llorar, otras nos da por reír. Mucho más que para gozar. La vida está para sufrir. Estamos aquí porque nos hemos perdido. No sabemos tocar, nos defendemos apenas. Ta, ti, ti, ti, ti, ta. Haremos lo que se pueda.